1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, a la derecha, a la izquierda, para arriba y para abajo, adelante, a la derecha, a la izquierda, pa' centro y pa' adentro, salute, salute. Y pa' abajo, adelante, a la derecha, a la izquierda, pa' centro y pa' adentro, salute, en la pista, vale así, en la casa, en este modo, musical, especial, loco, loco y fatal, salute. A la derecha, a la izquierda, pa' arriba y pa' abajo, adelante, a la derecha, a la izquierda, pa' centro y pa' adentro, salute, salute. A la derecha, a la izquierda, pa' arriba y pa' abajo, adelante, en la pista, vale así, en la casa, en este modo. Musical, especial, loco, loco y fatal. Salute, salute, salute.